Vamos a meternos ahora en un grupo de mujeres feministas que ayudan a mujeres que han tomado la decisión de transitar un aborto. Es una situación realmente muy, pero muy compleja, muy sensible, donde hay que tener un montón de condiciones, pero sobre todo un gran compromiso con un tema que no es fácil para nadie. No es fácil para la mujer que toma esa decisión de abortar, como tampoco es fácil decir, bueno, yo te voy a ayudar. Ese grupo se llama Socorristas. Hay muchas mujeres socorristas a lo largo de nuestro país y en Santa Rosa, La Pampa, también hay un grupo de socorristas. Una de las personas que integra ese grupo es Daniela Melchor, que está en comunicación telefónica con nosotros. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Vero, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, tratando de difundir y de que la gente sepa de qué se trata el grupo de socorristas en red, cómo llevan este tema. ¿Hace mucho tiempo que vos estás en este grupo? Y hace alrededor de un año y medio que venimos trabajando de manera más firme, digamos, ¿no? Hace un año y medio, hace un año que el socorro se hizo público en Santa Rosa, La Pampa. Uh-huh. Pero, bueno, obviamente viene la red de socorristas, viene desde hace 5 o 6 años trabajando, y un poco azarosamente nos empezamos a poner en contacto acá en Santa Rosa y en Pico, mujeres y varones que estamos pensando este tema. Uh-huh. Y bueno, como nos lanzamos hacia eso, hacia bien, el acompañamiento de mujeres que deciden interrumpir sus embarazos no deseados. Corregime si me equivoco, pero el momento del lanzamiento público sobre socorristas acá en Santa Rosa fue en el mismo momento en el que se hizo la presentación del libro Código Rosa. Sí, exactamente. Claro. Tuvimos uh-huh. como una presentación así como de oro, porque Dayana, que también estaba terminando de algún modo, que había sintetizado a partir de su expresión literaria, el tránsito, digamos, de las mujeres y los relatos de las mujeres que decidieron abortar. Ella hizo ese texto, que también es socorrista, y en el mismo momento donde ella presentaba ese texto, que de algún modo eso es una evaluación, es un cierre, es otro punto más de difusión, del trabajo que hacemos las socorristas, bueno, ahí es donde aprovechamos nosotras y dijimos, bueno, este es nuestro número de teléfono, uh-huh. Aquellas mujeres que quieran interrumpir sus embarazos, nosotras damos información segura sobre el uso del misoprostol y además acompañamos en ese tránsito, ¿no? O uh-huh. sea, el modo de cuidarnos que tenemos es poniéndole el cuerpo, o sea, las mujeres le ponemos el cuerpo a la maternidad, le ponemos el cuerpo a los abortos y también ayudamos a que esas cosas tan naturales como abortar o parir, que es tan natural entre nosotras las mujeres, bueno, sea algo hablado, algo dicho y algo que sucede entre nosotras, ¿no? Uh-huh. El teléfono es 02954 15-23-95-37. Para 15-23-95. Tenemos 95, una página. 15-23-95-37. 37. ¿Y la página? Y tenemos una página de Facebook que es Socorro Santa Rosa La Pampa. Que esos son como las vías más uh-huh. sencillas para comunicar. Bien. En realidad, nosotras funcionamos a partir del teléfono. Uh-huh. El teléfono es nuestro primer punto de acercamiento, pero como le ponemos el cuerpo, nos encontramos con las mujeres. Uh-huh. Y no es, digamos, para nosotras no es lo mismo y no se hace el mismo acompañamiento, y para las mujeres tampoco es lo mismo si no podemos encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Después del encuentro surgen cosas que por el teléfono, digamos, todavía no podemos charlar. Uh-huh. Bien, entonces, Daniela, alguien llama a este número de teléfono, te plantean la situación, quedan en encontrarse y pueden hablar personalmente con un poco más de en detalles, digamos, de qué es lo que pasa, qué es lo que, en qué situación está esa persona, y bueno, y tiene la posibilidad de hablar con alguien sobre esto y pedir ayuda. Es así. Sí, exactamente. Bien. Nosotros damos información segura y tratamos de encontrar junto con la mujer las mejores opciones que tiene, ¿no? Uh-huh. Cada mujer también define cuáles son sus mejores opciones. Para uh-huh. nosotros la autonomía, es muy difícil de construir autonomía, uh-huh. Pero para nosotros la idea de la posibilidad de pensar en la construcción de la autonomía, sí, doy toda esta vuelta porque uh-huh. es efectivamente difícil uh-huh. y en una sola situación tan densa como uh-huh. es elegir o no maternar, bueno, es un proceso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, para nosotros construir autonomía junto con las mujeres es uno de nuestros objetivos. Bien. ¿Y cómo se construye autonomía? Y es bastante complicado, pero la idea es que ellas puedan saber que tienen la decisión sobre su propio cuerpo y que son ellas las que tienen que estar atentas a lo que les va sucediendo. Uh-huh. Si no es ellas, no es nadie. O sea, nosotras estamos como una segunda voz que está ahí al teléfono, después, durante el proceso, por las dudas, si tienen algún, digamos, algo que no les cierra, si hay algo que las pone en tensión. Uh-huh. Pero las únicas dueñas y las únicas que están ahí con su propio cuerpo son ellas. Uh-huh. Que eso también es un proceso que a todas y a todos nos cuestan porque, bueno, la medicina tradicional, el sistema médico nos ha ido alejando de nuestros propios cuerpos, ¿sí? Uh-huh. No sabemos qué hacer, ni nos dicen qué nos va a pasar, ni nos cuentan cómo funciona, los medicamentos que tomamos. Bueno, el uso del Oxaprost y digamos la difusión que nosotros hacemos y lo que le explicamos a las mujeres es cómo lo tienen que usar, qué les puede pasar y cómo tienen que reaccionar según lo que suceda. Uh-huh. Hay mucha información confusa, hay gente que saca rédito económico, y yo creo que también lo hacen por sus propias limitaciones morales, ¿no? Pensando que dando mala información o no dando información logran, que las mujeres sigan los preceptos morales ajenos uh-huh. y no los propios, ¿no? Uh-huh. Eso también nos pasa y nos pasa acá, que los médicos eligen a quién ayudan a abortar y a quién no según ciertas características que tengan o no las pacientes, o alguna farmacia que da mal la información o pretende vender carísimo el Oxaprost. Bueno, ese es un trabajo, digamos, como bastante firme que tenemos, pero solo se logra si charlamos con las mujeres y le podemos dar la información que tenemos. Bien. Esa información circula de una manera un poco alternativa a los medios oficiales, es decir, uh-huh. no sé, yo soy profesora de letras, uh-huh. No soy médica, y eso es algo de que yo generalmente les digo a las mujeres, es decir, bueno, uh-huh. esta información circula, es la Organización Mundial de la Salud es la que nos da la pauta de cómo usar el misoprostol. Vamos agarrando experiencia a medida que transcurren, digamos, los acompañamientos. Pero bueno, yo no soy médica, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y en eso también hay una cosa muy positiva. Es decir, uno puede decir, bueno, yo no soy médica, entonces no sé. Uh-huh. Pero también quiere decir que justamente porque no soy médica te estoy dando esta información así, clara, segura, y no te estoy retaseando la información para que vos no puedas decidir, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso es importante. Mencionaste el misoprostol, mencionaste Oxaprost, que son términos que por ahí quien no está en el tema no los conoce. ¿Querés contarnos un poco qué es eso? Bien. El Oxaprost es el modo en el que se comercializa en la Argentina una droga que es el misoprostol. El misoprostol en realidad iba combinado en el Oxaprost, va combinado con el diclofenac. En realidad el uso legal del Oxaprost es por el diclofenac, y lo que hace el misoprostol junto con el diclofenac es hacer como una especie de colchón gástrico, porque el diclofenac es como muy pesado. Pero de todas maneras tiene un uso ginecológico, y no solamente tiene un uso ginecológico que usamos las feministas porque nos apropiamos, o usamos las mujeres porque nos apropiamos de ese conocimiento que va por fuera de la medicina tradicional, ¿no? Sino que la medicina, los ginecólogos utilizan el Oxaprost justamente para provocar contracciones, porque el misoprostol es un protector gástrico del diclofenac, pero además provoca contracciones uterinas. Entonces, el uso del misoprostol en personas que quieren interrumpir sus embarazos provoca contracciones en el útero, y eso hace, digamos, ese movimiento mecánico, lo que provoca es algo exactamente igual a lo que sería un aborto espontáneo. ¿Sí? Hay contracciones uterinas que provocan sangrado y provocan la expulsión del saco gestacional. En algún momento vos no eras socorrista y en algún momento te definiste como tal. ¿Cómo fue eso en vos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Uy, qué difícil. Supongo que ahí, digamos, que la cuestión del feminismo empezó a decantar, y ya decirme y pensarme feminista no alcanzaba, y esta acción, digamos, estuve arrojada a la acción, digamos, mezclando a Sartre, pero digamos, fui arrojada a hacer. Y en ese sentido, eso digamos es lo que tiene. Uno puede militar y puede participar y puede accionar en un montón de lados, ¿no? Pero acompañar a mujeres que deciden interrumpir embarazos es una cuestión como muy clara de acción. O sea, hay un antes y un después de cada acompañamiento, que es que una mujer no está obligada a maternar, que en ese momento, en esa situación, en esa persona en especial, la maternidad no fue obligatoria. Y supongo que esa acción, que tiene una consecuencia tan poderosa, tiene una consecuencia muy poderosa en nosotras que acompañamos. Que una vez que empezamos a acompañar, se nos complica no ponerle el cuerpo a esto, aunque a veces, digamos, bueno, es un trabajo que lleva mucho tiempo, y eso, que hay que ponerle el cuerpo. Pero bueno, una vez que uno ve que eso es posible, digamos, que es posible elegir sobre la maternidad, hay como un antes y un después. Y después, la manera concreta en cómo llegué fue a partir de una situación de un embarazo no deseado, de alguien que yo no conocía, ni, digamos, conocí mucho tiempo después, pero que hizo que una gran cantidad de mujeres y de varones nos empezáramos a preguntar cómo podíamos hacer, y que supiéramos que existía el socorro, y vinieron unas compañeras de Neuquén, de La Revuelta, y nos contaron cómo hacían, y bueno, y una vez que empezamos a pensarlo, y que empezamos a hacer algunas cositas, ya no hubo manera de no hacer otras muchas cositas, digamos, ¿no? Claro, una vez que empezamos, no. Hay veces que hay mucha actividad, que hay muchas mujeres que llaman, que no nos da el cuerpo, que no nos da el tiempo, pero eso, si las mujeres siguen llamando, quiere decir que siguen necesitando de ese acompañamiento sororo. Es decir, eso también es importante pensar. Está bueno pensar en lo que uno hace por las otras o los otros, pero también es como, digamos, uno hace cosas por los otros, pero esa vuelta también le llega a uno, ¿no? Claro. O sea, no es solamente que somos imprescindibles, que sin nosotras no hay aborto posible, ¿no? Porque esa es otra cosa que suele suceder, ¿no? Pensar que acá venimos a marcar la cancha, ¿no? Hay un montón de gente que ha venido trabajando, un montón de mujeres, un montón de feministas que han venido trabajando este tema y que han sido pioneras, como La Línea, que editó ese manual fabuloso que es Cómo hacerte un aborto con pastillas. Uh-huh. Entonces, no somos imprescindibles, pero el aborto no es legal y las mujeres siguen necesitando información y ayuda para abortar de manera segura. Está claro que el socorro, La Línea y todo esto existe porque justamente esto que vos decías recién, ¿no? Sí. Todavía no hay libertad para abortar. Sí, y estamos trabajando y estamos luchando porque los abortos que son legales empiecen a suceder y se empiecen a hacer de manera cotidiana y sin tantas vueltas, que los médicos empiecen a pensar que la decisión es nuestra y no de ellos. Pero además es necesario pensar que abortamos porque sí, ¿no? Los médicos todavía ni siquiera pueden pensar que abortamos por causales, porque va en contra de, porque interfiere en nuestra salud física o en nuestra salud psíquica o en nuestra salud social o porque es producto de una violación. Todavía los médicos, la mayoría de los médicos, ¿no? No llegaron a ese punto. Pero nosotras creo que vamos por un poquitito más. O sea, nosotras queremos abortar porque sí, no necesitamos tener una causa que la ley nos marque que está bien abortar por cual o tal motivo, ¿sí? Porque si no, convertimos a los médicos en jueces de las causales, ¿no? O sea, ellos definen si interfiere mucho o poco en mi salud psíquica, ¿no? No, ahí no hay autonomía posible. Y cuando no hay autonomía posible porque los médicos no lo ven, porque el sistema de salud no lo ve, porque el Estado no lo ve, las socorristas y un montón de agrupaciones desoímos esa cuestión. O sea, no nos importa por qué abortan las mujeres. Nos importa que no quieren maternar. Nos importa que no quieren tener ese embarazo. No quieren continuar con ese embarazo. Eso, digamos, es como importante, ¿no? Uh-huh. Cuando el Estado no llega, cuando esa cuestión tan reducida de las causales achica, digamos, convierte eso en un cuello de botella donde las mujeres que quedan afuera de esa clasificación tienen que estar obligadas a ser madres, a nosotros no nos importa eso. Dani, me imagino que a medida que fue transcurriendo este año y medio de estar permanentemente en contacto con estas situaciones, hay unos cuantos mitos alrededor del tema del aborto que se deben haber ido cayendo y destruyendo, y hay un montón de otras verdades que debes haber ido construyendo a lo largo de ese tiempo. ¿Qué cosas son las que encontrás como mitos destruidos y como verdades construidas en este proceso desde tu lugar de socorrista? Sí. Y yo, digamos, creo que una de las cuestiones, cuando yo empecé, pensé que podía hacer algún tipo de generalización, ¿no? Bueno, las mujeres abortan y se sienten de tal manera, para abortar les pasa tal o cual cosa, o después que abortan es muy difícil o no, o bueno, me di cuenta que las mujeres encaran esto desde lugares distintos y se sienten y se enfrentan a eso desde lugares distintos y tienen distintas redes de contención o ninguna. Algunas tienen unas vidas que uno podría clasificar como complejas, otras tienen una vida muy sencilla. Digamos, la imposibilidad de la generalización, uh-huh. Eso estuvo bueno, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después, tal vez a nivel personal, que a veces uno corre un poco de riesgo, pero tenemos una familiaridad de expresión y el tema siempre está arriba de la mesa y entre nosotras las socorristas todo el tiempo estamos hablando de abortos y todo el tiempo estamos pensando en las situaciones de aborto que van viviendo cada una de las mujeres a las que acompañamos. Entonces hay una especie de naturalidad, ¿no? Uh-huh. Que a veces uno no se da cuenta y lo puede comentar en una mesa tranquilamente tal o cual situación o, digamos, y eso también es como un poco raro, ¿no? Porque para nosotras es muy cotidiano, para las personas que son cercanas a nosotras también se convierte en algo muy cotidiano Y esa es una manera como de desarmar el tabú, ¿no? Uh-huh. Que eso está muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, cada mujer define cómo lo cuenta, a quién se lo cuenta y cómo lo dice, ¿no? Uh-huh. Nosotros vivimos los abortos ajenos y acompañamos esos abortos ajenos de la manera más respetuosa que podemos y vamos aprendiendo en cada momento de, uh-huh, de esa acción, ¿no? Uh-huh. O sea, y aprendemos de ellas no en un sentido demagógico. Uh-huh. Aprendés. Porque transitar con, claro, ellas, uh-huh, es fundamental. Claro. Usaste el término sororo. Dentro del feminismo es algo conocido, pero por ahí alguien no lo tiene en claro. Bien, es difícil definir, ¿eh? Me estás pidiendo definiciones de Oxapros, me va a agarrar un médico y me va a decir que estuvo mal, ahora me toca sororidad. Pero bueno, podríamos, no sé, yo lo pienso como una especie de conexión amorosa entre mujeres, ¿no? Uh-huh. Que tiene como base la igualdad. Pero la sororidad tiene que ver con un vínculo afectivo relacionado con la idea de, digamos, de ser mujeres. De ser mujeres. Uh-huh. Ahí me parece que, obviamente está vinculado con el feminismo, es decir, claro, con la igualdad en una sociedad que nos complica. Uh-huh. Entonces, cuando, uh-huh, la sociedad machista, capitalista, no, nos, uh-huh, ahoga, los vínculos sororos nos salvan, uh-huh, por lo menos un poquito, nos ayudan a seguir o nos ayudan a resistir, que eso también es un poco el socorrismo. Claro. Es una especie de resistencia sorora porque es, uh-huh, entre mujeres y además hay una cosa colectiva, ¿no? La sororidad, uh-huh, no es individual ni es vos y yo, uh-huh, ¿no? Es colectivo. Uh-huh. ¿Hay algo que no te pregunté y que querías decir? No sé, no. No, creo que no. Así es simple, impresión. Hay algunas cuestiones. A ver. Aquellas personas que quieran cargar el número de, al número de teléfono un poquito de plata, a nosotras nos sirve mucho porque, uh-huh, usamos el teléfono como modo de comunicación. El, uh-huh, teléfono es Movistar, así que ese mismo número que dije hoy, sí, 1523-9537, si le quieren hacer una carga, hoy, uh-huh, mañana, la semana que viene se acuerdan, con 50 pesos nosotras somos muy felices. y pueden hablar, y pueden seguir contactando a otras mujeres. ¿Cuántos, sí, casos en un año y medio que llevan? Uy, el año pasado sistematizamos, que es una palabra, y uno va aprendiendo palabras socorristas que pensó que nunca iba a usar, uh-huh, sistematizamos 44 acompañamientos. Yo también digo casos, pero no sería una palabra como adecuada, ¿no? Uh-huh. Acompañamos a mujeres, no son, uh-huh, casos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que sistematizamos? Bueno, nosotras intentamos hacer como llevar, digamos, una anotación específica de cada uno de los acompañamientos que hacemos, porque eso después nos sirve como herramienta política y de visibilización. Uh-huh. Bueno, el año pasado estuvimos medio año sin hacer público el socorro, es decir, uh-huh, pasaba de boca en boca, se pasaba el teléfono así nomás, después en agosto lo hicimos público, entonces cuando sistematizamos esos acompañamientos, más o menos sistematizamos 44 de 50-60. Uh-huh. En lo que va del año, este año, desde enero para acá, debemos ir alrededor de 70, uh-huh, o por ahí, ¿no? Uh-huh. Y esos 70 acompañamientos son de Santa Rosa, de distintos lugares de La Pampa, uh-huh, de algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Algunas mujeres tuvieron información y decidieron hacerse un AMEU. Uh-huh. Otras usaron pastillas, compraron Oxapros, se los recetó un médico, lo compraron con receta, lo compraron sin receta, es decir, las posibilidades de conseguir el Oxapros o de vehiculizar un aborto son, no digo, uh-huh, que son muchas, pero, digamos, hay posibilidades. Que en, uh-huh, en ese trabajo también estamos, uh-huh, tratando, bien, de vincularnos con médicos amigables, con efectores de salud amigables, uh-huh, y además como extendiendo la difusión. En este sentido, digamos, hablar por radio supone eso, claro. Que tal vez alguien está en esa situación, o se lo puede pasar a alguien, o se acuerda y lo googlea, y ahí aparecemos. Bien. ¿Qué es AMEU? AMEU. Es aspiración, no lo voy a decir la sigla completa, bien. Pero no sería es una forma, otras digamos. Opciones es más. Otra opción, está, de acuerdo. Claro. Bien. Tenemos preparado para compartir ahora como cierre de nuestra charla el audio de aquella intervención que dimos en llamar Soy naturalmente humana, aborté. Ahí está, soy naturalmente humana, aborté. Sí. Y el término de la naturalización o de la naturalidad de esto también vos lo comentaste al pasar en esta charla que teníamos. ¿Querés desarrollar un poquito la idea de por qué es natural que las mujeres abortemos? Esa idea empezó como media rara y después fue sumándose distintos argumentos que pensaban en que somos seres humanos, las mujeres, y todas nuestras capacidades nos definen como tal, ¿no? Uno parece en algún momento que la naturaleza es la de plantas y de animales y que lo único que quieren hacer las plantas es reproducirse y reproducir a su propia especie y los animales lo mismo. Y entonces parece que nosotras que somos animales estamos obligadas a reproducir la especie como único objetivo vital. Y que a veces parece que la sociedad se corre de ese lugar, pero digamos, pensar que el aborto es natural porque es parte de nuestra decisión y nosotras somos cuerpos y somos subjetividades y somos pensamiento y decidimos sobre nuestro propio cuerpo, que esa es nuestra propia naturaleza, ¿no? O sea, nuestra naturaleza no es reproducir la especie porque hemos tomado la decisión de no reproducir la especie. Y están nuestras propias capacidades pensar y decidir. Y bueno, esa argumentación de lo natural venía unida a que ancestralmente lo hemos hecho, por ejemplo. O que se toma como natural un aborto, el que está relacionado con un impedimento físico o con una imposibilidad física, pero no el que está relacionado con una decisión personal y subjetiva. O sea, que parece que cuando nuestro cuerpo dice que no, está muy bien ese aborto. Ahora, cuando nuestra decisión, nuestra autonomía dice que no, está mal, ¿no? O sea, parece que a veces valemos y a veces no. Si tenemos autonomía, no. Porque, digamos, hay otro que tiene que decidir por nosotros. Clarísimo. Dani, bueno, ese concepto formó parte de un trabajo colectivo que se hizo con la participación de varias mujeres que se produjo, digamos, una intervención pública con un video, con fotos, con texto, con audio, como una forma también de visibilizar esta cuestión de la posibilidad de ser libres para maternar o no serlo, ¿no? Esa fue la idea. Te mando un beso enorme, toda la gente de acá del programa te abraza, te quiere y te agradece infinitamente que te hayas tomado el trabajo de transitar este momento de radio que yo sé que no te gusta para nada, pero bueno, gracias por el sacrificio. Les agradezco a ustedes porque me llamaron y porque pude hablar del socorro y porque espero que les sirva a las oyentas y los oyentes. Para pensar en los abortos que vamos a conseguir. Muy bien, un abrazo grande, Dani. Un beso. Daniela Melchor, integrante de Socorristas en Red, es el teléfono 02954-1523-9537. Las puedes buscar también a través de sus páginas como Socorro Santa Rosa La Pampa en Facebook. Y si necesitas que alguien te acompañe en esta decisión, el Estado no lo hace, la sociedad es muy hipócrita al respecto, pero hay un grupo de mujeres feministas que ponen el cuerpo, que transitan esa decisión con todo lo que eso conlleva y lo hacen de esta manera, con sororidad, con amorosidad. Soy naturalmente humana. Aborté. El aborto es natural de plantas y animales y es propio de la naturaleza humana. Las mujeres no somos una conjunción de características físicas que se han mantenido inalterables por los siglos de los siglos. La sociedad nos cosifica y al mismo tiempo nos enseña a desoír los latidos de nuestro cuerpo. En el cuerpo se vive la historia, se construye la cultura, se experimenta el placer y el dolor. Nuestra naturaleza es histórica e increíblemente diversa. La naturaleza también aborta. Las plantas saben si las condiciones del suelo servirán para hacer crecer y madurar a cada uno de esos pequeños proyectos de semillas. Entonces, las plantas abortan para quedarse solo con los frutos que pueden tener. ¿Cómo si un vegetal puede hacerlo, no podemos nosotras, que además de un cuerpo somos deseo, nosotras cuya naturaleza de hembras humanas nos hace pensar, sentir y desear? Nosotras somos parte de la naturaleza y son nuestras acciones las que definen lo natural de nosotras mismas. Si dejamos de explicar nuestras decisiones a partir de la naturaleza, nos deshumanizamos. Somos la naturaleza humana. Somos la única expresión de lo posible. Somos animalas sociales. Somos animalas políticas. Y somos animalas que abortan. Abortar es natural para nosotras. Es natural porque es parte de nuestra historia. Abortar es parte de nuestra naturaleza ancestral. Y por miles de años hemos abortado con los frutos que la naturaleza nos ha proporcionado. Hoy también abortamos con misoprostol. Tomamos los frutos que la naturaleza nos da y devolvemos a la tierra los que no deseamos. Sembramos deseo, lo regamos, lo defendemos de las inclemencias de la sociedad y cosechamos autonomía. No hemos nacido para maternar. Ese no es nuestro destino. Y por eso estamos desarmando esa idea falsa para crear otra naturaleza humana que nos nombre en estos tiempos. Deconstruimos la obligación de ser madres. Hemos decidido corrernos de la obligatoriedad que nos viene de afuera, de una mentirosa imposición natural que solo encubre una estrategia para controlar los cuerpos y los deseos de las personas. Las mujeres hemos sido el chivo expiatorio de la sociedad que esconde el placer en la represión o el doble discurso. La sociedad genera silencio en torno al aborto, pero es lo más natural del mundo. Las mujeres callan sus embarazos los primeros meses porque perderlo equivale a fallar. Sin embargo, las mujeres abortamos 2 o 3 veces en nuestra vida. Llenar de palabras el aborto es devolverle la naturalidad. Cuando abortamos sin desearlo, la sociedad nos compadece. Pero cuando el aborto proviene de nuestra decisión y de nuestra autonomía, se nos culpabiliza. No somos vasijas en las que crecen las simientes. Desnaturalicemos el lugar que nos ha asignado el patriarcado. No somos frutos. No somos meros recipientes para que el capitalismo coma de ahí. Cuando abortamos, expropiamos nuestros cuerpos del capital. Dejamos de ser cuerpos para otros, para ser cuerpos para sí, para nosotras mismas. Nuestro cuerpo desnudo no es un monumento a la naturalidad de la procreación. Tampoco somos un fruto para ser comido. Somos hacedoras de nuestros propios bocados. Somos mujeres desobedientes. Comemos la fruta prohibida. Por fuera del closet, por dentro nuestro, por fuera de la heteronorma, por deseo, por orgullo, por elección. Desgenerado por Radio Kermés 106.1.